En la ciudad de Santa Rosa y Toay, 8:50 minutos, como todos los lunes, periodismo silvestre con Gustavo Silvestre, que lo tengo acá al lado. Buen día. ¿Qué haces, Pali? Buen día. ¿Cómo va? Bien, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo vos? Bueno, bien. Bueno. Un día difícil, el día más frío del año. Perdió Boca, ganó River, así que un día complicadito. Che, raro el VAR. Después le voy a preguntar a Julio Santarelli que lo vamos a tener. ¿Qué pasó con el VAR? Está medio dormido, se lo desenchufan. ¿No lo usan? No lo usan mucho acá en el fútbol argentino. ¿Y por qué? Ayer era lo último en el partido de River, un penal escandaloso de River. Ajá. Y el árbitro parecía La Molina, siga. Siga. Sí, después vi también en el partido de Boca, se cagaron a patada con Platense. Bueno, yo vi la final del sábado. Oh. Es otro deporte. Sí. Que le pongan otro nombre. Sí, sí. Porque ves los partidos en Argentina del fútbol nacional y... No, es otra cosa. Qué bárbaro. Sí, y veía esto de las patadas. Pegan unas pataditas, unos roces se cobra todo. Sí. Y parece que los fulminaron. Sí. Y en el fútbol argentino... No, vení acá. Toni Kroos, vení acá a jugar, claro. Los últimos partidos. Toni Kroos, a ver. Tirá magia. Sí, a ver si vas a caminar de puntitas de pie como lo hacías ahí en Wembley. No, terrible. Bueno, así ¿qué contás, bueno, che? Acá andamos. Estaba escuchando, me quedé un poco impactado la nota que hiciste del tema del merendero. Oh, terrible. Que la situación difícil en todos lados y que por ahí uno no dimensiona esas cosas. Mm. Me impactó, bueno, lo que contaba. Había escuchado antes de venir para acá, a la mañana, también en una radio nacional, la situación en Buenos Aires con la gente en la calle, que se ha multiplicado. La gente que está tirada, sí, en la calle, que no tiene dónde vivir y que... Sí, que viste que el gobierno porteño los corre, uh-huh. Lo muestra Jorge Macri, que muestra que corrió a la, sí, gente que está en la calle. Bueno, relacionado con eso, contaban, sí, que en el Borda hay un pabellón, un sector, que es, o originalmente era, para personas enfermos psiquiátricos o personas que habían cometido algún delito, pero eran inimputables, como el pabellón de los inimputables sería. Sí. Y contaban que ahora se está llenando, pero llevan de todo, están mezclando, claro, sí, ese tipo de ese perfil con personas que están en la calle, con gente que está en la calle, claro, sí, o gente que comete algún tipo de delitos, pero no hay lugar en las comisarías y están ahí con un policía de custodia. Una situación realmente muy muy difícil que contrasta, por otro lado, con la crueldad y el desprecio que manifiesta el presidente de la Nación, Javier Milei, y sus principales funcionarios. Me quedó resonando la frase de la semana pasada, esta de que si tienen hambre, la persona que tiene hambre no se va a morir porque antes de morirse algo va a hacer. Porque no son idiotas. Realmente una crueldad y un desprecio por las personas, por los derechos humanos, que impacta muy fuerte realmente. Y por acá pareciera que tenemos algunos emuladores o imitadores del presidente Milei. Viste que está esto, decís cualquier barbaridad, pero ganás like, tenés más presencia en los medios, te conocen más, te despegás de la casta política. Entonces pareciera que vale decir cualquier cosa. Y están apareciendo algunos imitadores por acá, de ese estilo del presidente Milei. Y la semana pasada dio la nota un diputado provincial, el diputado provincial Maximiliano Aliaga, que soltó una frase, me llamó también la atención el tiempo que tardaron en salir a repudiarlo los gremios. Algún gremio salió UPCN, algún militante, pero no hubo una... Me pareció, cuando lo escuché, también de una gravedad inusitada, algo más allá de la representatividad que pueda tener o no hoy ese diputado. Me pareció algo muy grave, por si alguien no lo escuchó, no se enteró, el diputado Maximiliano Aliaga, de la de Comunidad Organizada, compañero de Sandra Fonseca en el bloque y con Juan Carlos Tierno como jefe político, soltó, estaban discutiendo en un plenario el proyecto de jubilación anticipada para los estatales. Y muy suelto de cuerpo, soltó que en el Estado, en la administración pública, los que son buenos empleados, los empleados eficientes, se van. Habría que preguntarle a dónde, porque no hay trabajo en ningún lado. Pero bueno, él dijo que se van y soltó la frase que los que se quedan no es porque son malos empleados y porque no saben ni abrir la puerta. Tiró otra frase bien campera y despectiva, que para sacarlos del Estado ni con una pala de punta los podía sacar. Para coronar la serie de estas frases realmente poco afortunadas, se mofó de, habló de hombres y mujeres, dijo, bueno, no, pero también es para todos, también para los hombres que se sienten mujeres, sí. Riéndose. Le pidieron que se deconstruyera y dijo, no, como que está contento con su ignorancia y por no tener en cuenta, digamos, la discriminación de género que ha costado miles y miles de víctimas a lo largo de la historia, prefieren ni abrir esa página de los libros el diputado Aliaga. Ahora me preguntaba, ¿desde qué lugar, desde qué pedestal Aliaga puede decir este tipo de cosas? Entonces, bueno, ¿de dónde viene Aliaga? Aliaga es un ruralista. Tiene campo, la familia tiene campo cerca de la ciudad de Santa Rosa. ¿Y cómo llegó a la legislatura provincial? Llegó en 2015 con una lista del macrismo y su único antecedente como en la política había sido participar de los cortes de ruta durante el año 2008, cuando los ruralistas se alzaron contra las retenciones porque no querían aportar más de la suya, la quieren toda para ellos. Se había destacado por cortar rutas y por pegarle una apretada que fue tremenda al entonces gobernador Oscar Mario Jorge, cuando con sus amigos de la Carpa Verde, como se llamaban, lo bloquearon a la salida del aeropuerto, lo hicieron bajar del auto y bueno, lo apretaron porque en ese entonces el gobernador pampeano estaba alineado con el tema de las retenciones. Eso fue el antecedente que lo llevó a la política. Estuvo 4 años en la gestión del 2015 en adelante. Como diputado del PRO. Como diputado del PRO. Y te pregunto, ¿vos te acordás de algún proyecto, de algún aporte? No. ¿No te acordás? No me acuerdo. ¿Tenés mala memoria? Mala memoria, pero capaz que Aliaga no lo veo presentador de proyectos. Capaz que pasó sin pena ni gloria. Sí. Los proyectos más importantes que presentaba era pedirle al Estado provincial que arreglara los caminos rurales para que él pueda andar con su camioneta. Y demás. O sea, pidiéndole al Estado que arreglara los caminos de los ruralistas para que puedan sacar la producción. Uh-huh. Esos fueron los aportes más importantes que hizo. Pasó tan sin pena ni gloria que 4 años después lo relegaron en la lista y se quedó afuera. Ahora, Aliaga pasó 4 años en el llano y si siguiéramos la interpretación de él, que dice los buenos se van del Estado y a los malos no lo podés sacar ni con una pala de punta, bueno, hizo todo lo posible por volver y lo logró. Pegó una pirueta, un salto con garrocha política, cayó parado en la lista de Juan Carlos Tierno, se fue del PRO, está con Tierno, capaz que está más cómodo porque hay un liderazgo autoritario, propatronal, totalmente conservador como el de Juan Carlos Tierno. Tiene campo. Y apareció otra vez en la legislatura provincial. Ese Estado del que tanto abominan, pero del que parece adorar estar cerca. Bien, Aliaga evidentemente logró sus 5 minutos de fama la semana pasada, ganó visibilidad, salió en la mayoría de los portales y de los medios provinciales. Pero lo relacionaba con esto de Milei. No salió por sus argumentos, por una propuesta o por un razonamiento sobre políticas públicas, sino salió a partir de esta violencia simbólica, clasista, de sus prejuicios y de su crueldad y desprecio, en este caso por los trabajadores. Pensaba también, el fin de semana estaba repasando la intervención del escritor Martín Coan en la última feria del libro, cuando decía que no se puede hablar de batalla cultural en esta coyuntura, porque batalla cultural es cuando uno discute qué hacer con determinada política pública. Él ponía el ejemplo del Instituto del Cine. Uh-huh. O sea, una cosa, batalla cultural sería discutir qué tipo de película se apoya, qué producción, qué orientación se le da, cómo, a quiénes. Eso sería una batalla cultural. Pero destruir el Instituto del Cine no es nada más que eso. Entonces, no se puede, me parece que Aliaga aportó a esto, no está en la batalla cultural, sino que aportó insultos, desprecio y la intención de destruir algo. En estos tiempos violentos no estaría de más dejar de empollar ese huevo de la serpiente, el huevo del odio y del resentimiento, también en la política pampeana. Gustavo Silvestre pasaba con su columna Periodismo Silvestre. ¿Algo de esto en Bestialidades del sábado escuchamos al aire? Bueno, por supuesto que Dios hizo a todos los hombres parecidos, ¿no? Iguales. Dios los hizo iguales. Bueno, claro, parecidos. No, iguales. No son bueno, parecidos. Bueno, iguales. Si vas a comprar algo a la salada, una ropa que dice que es de marca, no es igual, es parecida. A ver, ¿cómo decís eso, a ver, por favor? Por el... Dios hizo al hombre, y así como hizo a las plantas y a los animales, sí, para que se alimente, los hizo a ellos para que les limpie la pileta, ¿no? Es decir, Dios, sí, en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Entonces, esto que parece un beneficio, en realidad, a veces, en algunas circunstancias personales, como me lo comentó esta persona, se le va justo la que más sabe de computación, la que hace las guías y atiende. Entonces, yo lo que digo, no es costo cero que a vos se te vaya personal capacitado. Bueno, por supuesto, sigo haciendo proyectos para la comunidad. Bueno, vos sabés que yo soy arquitecto. Ajá. Y bueno, paso horas haciendo cosas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y bueno, y si me sobra tiempo, la de los pobres también. Yo lo que digo, no es costo cero que a vos se te vaya personal capacitado. Y generalmente, el que se va a cruzar los dedos es el bueno. Porque el malo lo tenés que sacar con una pala de punta. ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? Lo alimentan ni lo viste en su trabajo, no le veo. ¿Sabe qué? Le voy a comentar algo. No estoy discriminando. Que la gente buena se va al privado. Y el que queda es el que no sabe ni abrir la puerta. La puerta se cerró detrás de ti. Y el que queda es el que no sabe ni abrir la puerta. Y nunca más volviste a aparecer. Yo no puedo ser parte de semejante estigmatización al empleado público. No, yo te estoy diciendo que yo se está yendo el vuelo. Yo le voy a comentar se está que yendo con, el vuelo. Con esa idea, Dios quiera y no permita que usted tenga que ir a salud pública donde lo van a atender, el mejor recurso público que pueda tener. Dios quiera usted no tenga que gestionar un beneficio previsional para su madre, su padre o algún pariente, porque va a ir al CEPID y lo van a atender los mejores empleados de la administración pública. ¿Sabe qué? Le voy a comentar algo. No estoy discriminando. ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? Lo alimentan ni lo viste en su trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí que hace mestizo, lo subsidia el Estado. Y ahí, parame un poquito. Ahí viene el estribillo, que es ahí. Ahí es donde se me va la rima. A ver. ¿Qué tendrá el mestizo? ¿Qué le dan planes sociales? Le dan planes trabajar y así mantienen vagos con los impuestos, que toman cerveza en la esquina. Y generalmente el que se va es el bueno, porque el malo lo tenés que sacar con una pala de punta. ¡Bestias! Comienza espacio publicitario.